Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. No hay 17 minutos, estamos ya en la tierra de los míos. Hoy, gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles Brian Noguera, en la locución quien les habla Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Y rápidamente vamos a conversar acerca de dos actividades muy importantes, dos eventos en los que el IPC tuvo participación directa, dos declaratorias que se unen a esa larga lista de certificados entregados por nuestra institución, que por supuesto tratan de avalar a esos cultores, a esas cultoras, a esas manifestaciones culturales también, a esos artistas que han dedicado su vida, parte importante de su vida en la consecución de metas en lo personal, pero también que han influido totalmente en la consolidación de una expresión artística o de una manifestación de índole cultural venezolana. La semana pasada, el viernes, en la Villa Santa Inés, se llevó a cabo la declaratoria del Sistema Normativo del Pueblo Wayú de Venezuela como bien de interés cultural de la nación. Eso fue en la Villa Santa Inés, estuvo presente el ministro Ernesto Villegas Pollat, pero también otras autoridades importantes, tanto del Ministerio de la Cultura como del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Entre algunas autoridades que estuvieron, bueno, la viceministra Peñán estuvo, el viceministro Sotillo también, estuvo el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, el profesor Benito Iradi, también, por supuesto, la autoridad anfitriona, como es el licenciado Omar Biel Mosuna, presidente del IPC. Y bueno, se entregó este certificado, repetimos, que avala como bien de interés cultural de la nación al Sistema Normativo del Pueblo Wayú de Venezuela. Así que importante esa declaratoria. La otra declaratoria importantísima, el otro certificado que entregamos en los últimos días, tuvo lugar el día domingo en la Galería de Arte Nacional. Allí se le entregó su certificado a la maestra de la danza, a la heroína de la danza, como es conocida, Sandra Rodríguez, por sus 60 años de trayectoria. Se le entregó el certificado que la avala como portadora patrimonial de Venezuela, portadora patrimonial de la danza, certificado entregado por el IPC de manos del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Allí estuvieron varias autoridades también del ministerio, estuvo la presidenta de la Fundación Museos Nacionales, estuvo por supuesto la directora de la GAM y también la directora de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Así que con todas esas autoridades presentes se entregó ese certificado, así que bueno, el IPC cumpliendo con su labor. Dos certificados muy importantes, uno bien de interés cultural de la nación, el otro portador patrimonial, y bueno, dos más que se unen a esa larga lista que ya en el 2017, entre 2016 y 2017 aumentó bastante, y ahora en este 2018 hemos entregado unas cuantas que de verdad avalan ese trabajo. Nuestras felicitaciones a la oficina de registro, la dirección de registro de bienes culturales en el IPC, todo ese equipo que trabaja arduamente para preparar los expedientes, para entrevistarse con las comunidades, para dar fe de que esos certificados que estamos entregando no se quedarán en un simple papel, sino que serán parte de un seguimiento, de un trabajo que se hará en el tiempo, con el único fin de preservar eso para las futuras generaciones. Todo ese legado que dejan estos cultores, todo el legado que dejan cada uno de los portadores patrimoniales y, por supuesto, que las manifestaciones culturales se mantengan más vivas que nunca. 9:20, es momento de una pausa musical. Vamos con un temita de música popular, música tradicional, y ya venimos con la continuación de La Tierra de los Míos. entonces con la sección del día referente a toda la información que se ha generado en el IPC. Ya decíamos dos actividades importantes, las más relevantes de los últimos días, pero el IPC ha hecho otras actividades también importantes en pro del patrimonio cultural venezolano. Antes les recordamos que escuchamos un tema relacionado con la Cruz de Mayo. Rebeca, que ya está aquí en cabina con nosotros, la Cruz de Mayo, una manifestación que, bueno, marca este mes evidentemente, y que, bueno, en el IPC tradicionalmente vestimos nuestra Cruz de Mayo y, por supuesto, hacemos el velorio y toda esa actividad que este año, por supuesto, intentaremos hacer nuevamente. Sí, pues el velorio de la Cruz de Mayo, esta manifestación y esta devoción que tiene nuestro pueblo venezolano por esta cruz que, al finalizar la Semana Santa, se da este periodo de festividad, ¿no?, en la Iglesia Católica, de lo que es la Resurrección y Pentecostés, pues se une a una manifestación muy particular que tiene que ver con esa cruz, que en el mayo, en el mes de las lluvias, del florecimiento de las flores, pues retorna a esta cruz y se viste de estas flores que crecen ya en el mes de mayo y abren sus capullos para hacer un velorio. Es como una festividad ligada allá a todo el tema de la Semana Santa y al término en sí de lo que significa la cruz para la Iglesia Católica. Entonces ya se da un velorio como finalizando todo este periodo de Cuaresma y Semana Santa y posterior Resurrección, antes del Pentecostés. Y bueno, en esta tradición que tienen nuestros pueblos venezolanos, se le dicen décimas, se le dicen folías, que son especies de entonamientos, ¿no?, hacia la cruz, en devoción de todo lo que significa y significó para el que la portó, que fue Jesucristo. Entonces, bueno, en esta devoción que se le hacen rezos, se le hacen cantos, se le hacen declamaciones, y son declamaciones bastante particulares, ¿no?, porque son personas que se unen en torno a la cruz, con velas, con rosarios, con oraciones, y van intercambiando o como contestándose entre los asistentes, estas en tonos de décimas y folías, se van declarando y declamando ciertas condiciones de la cruz y se le piden favores en torno a lo que es la fertilidad, a lo que es la siembra, a lo que es el florecimiento. Pues comienza entonces conjuntamente con la época de las lluvias, coincide esta manifestación muy importante porque es ese arraigo de lo que es divino con lo que es terrenal, pues lo que es la cruz, que representa un ente divino, con lo terrenal de la tierra, de las flores, del campo, de la siembra, pues entonces es muy particular de nuestras poblaciones venezolanas. Y pues en el instituto la vamos a tener el 24 de mayo, vamos a tener nuestra celebración del velorio de la Cruz de Mayo. Entonces te invitamos a asistir desde ya para que este día te acerques. Es jueves en la tarde, vamos a comenzar con toda la serie de celebraciones y rezos y folías muy, muy interesantes, ¿no?, desde el punto de vista de lo que se dice y lo que se contesta. Y pues lo tendremos este jueves 24 de mayo a partir de las 2 de la tarde. Sí, bueno, el año pasado fue un velorio bastante interesante en el IPC, de los mejores que hemos hecho en los últimos años, aunque bueno, nosotros tradicionalmente siempre celebramos la Cruz de Mayo en la Villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo. Y bueno, continuando con las actividades que tiene el IPC o que realizó el IPC en los últimos días, más allá de esas dos declaratorias que decíamos al principio del programa, es por supuesto la continuación de nuestro seminario de pueblos indígenas, seminario del patrimonio indígena, a cargo del profesor Venancio Morales, todo el equipo, tanto de la Dirección de Registro de Bienes Culturales como por supuesto nuestros compañeros de puesta en uso social. Allí se dieron cita muchísimos alumnos, más de 30, de diversas instituciones, también personas que individualmente se acercaron, curiosos del tema, personas que quieren seguir formándose con respecto al tema indígena, un tema tan interesante, un tema que hemos tocado tanto en el IPC en el último tiempo. Y bueno, ese seminario ya tuvo su segunda jornada el día de ayer, finalizará el próximo miércoles para que puedan obtener el certificado. Por supuesto, tuvieron que haber ido a las tres sesiones, pero igual, si usted se está enterando ahorita y quiere acercarse a la última sesión, perfectamente las puertas de la Villa Santa Inés están abiertas para usted, porque cada jornada se han tratado temas distintos, pero todos con una relación, pero si usted no fue a las primeras jornadas y yendo a la última tranquilamente puede asistir y no tendrá ningún problema. Un tema bastante apasionante, además que las personas que están dictando el seminario, que dictan la charla, las conferencias, son personas con un altísimo nivel, conocen muy bien el tema de primera mano, han trabajado en campo, tienen contacto directo con nuestros pueblos indígenas, y bueno, mejor información que esa creo que no hay, así que bueno, es invitación para que se acerquen y puedan seguir disfrutando de esta formación de calidad, gratuita totalmente, y que no es lo único, seguirán las conferencias, seguirán las charlas, seguirán los talleres y toda esa formación gratuita de ese programa educativo que adelanta el IPC, no solamente con los niños, niñas, adolescentes, sino también con las personas adultas de la tercera edad, también pueden acercarse y bueno, tendrán esa formación, haciendo hincapié, Rebeca, en nuestros estudiantes de antropología, de arquitectura, de arte, de historia, esas cuatro carreras tan fundamentales y que en el IPC pueden tener esa formación gratuita de calidad, actualización profesional, y también nuestro centro de documentación en donde pueden tener acceso a una bibliografía que no van a encontrar en ningún otro lugar. Bueno, te invitamos a que te acerques. Este seminario es muy particular porque se están hablando temas de importancia para nuestros pueblos indígenas. Ya se trató el tema la semana pasada sobre los pueblos Chaimas, sus sitios sagrados y su lenguaje. Muy importante lo que tiene que ver con toda esa expresión que tiene el pueblo Chasme y cómo se desarrolla su lenguaje. Este miércoles en la tarde tuvimos, a propósito de la declaratoria del sistema normativo de los pueblos Wayú, pues tuvimos exactamente en la sesión sobre el sistema normativo y de mano de un video muy interesante donde los mismos palabreros, que son los que saben todas esas normas y esas leyes que regulan lo que es la interrelación entre el pueblo Wayú, pues tuvimos un importante video donde uno de los mismos palabreros, llamados en su idioma Puchipu, pues relataba qué significaba y cuál era su rango de acción, ¿no? Son personas que se dedican a la mediación entre dos familias o dos agraviados sobre una problemática específica, y la idea de esta persona intermediaria es poder resarcir y lograr un acuerdo entre las familias para reparar los daños a los que hubiera lugar el problema que suscitó el conflicto. Entonces, bueno, en esta oportunidad tuvimos ese importante video de una persona misma, de esta integrante de este sistema normativo, que nos comentaba cómo es las características de su sistema. Entonces, la próxima semana te invitamos para que asistas, porque el tema que vamos a tratar es un tema muy álgido y muy importante, el tema de los pueblos Pumé o Guaruro y los Ayamanes. Vamos a ver las turas, que es una manifestación que se realiza entre la Sierra de Falcón y el estado Lara, con estos pueblos originarios que todavía tienen permanencia en estos territorios y que continúan sus manifestaciones en torno a lo que tiene que ver, como así la Cruz de Mayo, la agricultura, los sitios sagrados para ellos. Y bueno, vamos a tener dos ejemplos importantes con los Pumé y los Ayamanes de sus manifestaciones patrimoniales. Bueno, ya saben, los esperamos el próximo miércoles en la última jornada, la clausura de este seminario sobre el patrimonio indígena. Y bueno, finalizamos esta sección de breves patrimoniales con una invitación para el Festival Internacional de Teatro Caracas 2018. Hay varios entes del Ministerio de la Cultura que están participando allí. El IPC está dando cobertura a varias de esas actividades. Así que ya lo hicimos el pasado domingo en el Día Internacional de la Danza. Allí están la Fundación Compañía Nacional de la Danza, pero también está la Compañía de Teatro y está la Compañía del Circo. Están haciendo actividades todos los días de aquí hasta el 6 de mayo, que es el domingo. Hay actividades importantes en los principales teatros de la ciudad y también hay actividades de calle. En la Avenida México hay varias actividades que se están realizando, en la Plaza de los Museos, allí en Bellas Artes, en la Plaza Morelos también, al frente de UNEARTE, y en varios lugares, ahí en los espacios abiertos del Teresa Carreño, en el Parque Ali Primera, aquí en el oeste. Y bueno, tienen los principales teatros, el Municipal, el Nacional, el Principal, el Teatro Bolívar, el Teatro Katia. Así que los invitamos para que asistan. También la sala Doris Wells, eso es en la Casa del Artista, allí teatros, así que bueno, los invitamos para que todos asistan. El teatro es vida, el teatro forma también visualmente y bueno, educa también a los niños, a los más pequeños. No se imaginan lo mucho que puede influir una obra de teatro en un niño de 5 o 6 años que esté allí, al mismo nivel de una película en el cine. Eso los puede formar, les da esa sensibilidad, les da ese ojo artístico también, esa creatividad, esa imaginación, y bueno, podemos formar personas que en el futuro serán mucho mejor seres humanos. 9:36, vamos a identificar la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Viajando en el bus, fui compañero en su asiento y así la fui conociendo, de Caracas a Guayana. En la avenida Baral de Caracas. En la parada, por favor. Permiso, por favor, voy a bajar. Ónchale, quítate, vale, te vas a atravesar aquí un miércoles. Oye, pero no tienes por qué empujar ni gritarle a nadie. Mi reina, si no te gusta, paga taxi o quédate en tu casa. ¿Cómo es la cosa? Mira, chico, esa no es la manera. Todos tenemos nuestros derechos y tenemos que respetarnos, ¿ok? Así es, mija. Los venezolanos somos gente bien chévere. Y felices. Bueno, está bien, disculpa, mala mía. Que pase un feliz día. Existen excusas para gritarnos, tratarnos mal entre nosotros. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Somos Conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Viajando en el bus, la invité a tomar refresco cuando el bus hasta el trayecto hizo su primera escala. Juntos podemos más. Hay que cultivar el amor a Venezuela, los valores de los venezolanos. Y a los venezolanos les digo, levanten la frente y defiendan donde estén, en cualquier lugar del mundo, su derecho a la dignidad y el respeto a nuestra condición de hijos de Simón Bolívar, de esta patria hermosa que amamos, que se llama Venezuela. Venezuela es el mejor país del mundo. Juntos podemos más. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. 9:38, retornamos a La Tierra de los Míos en este último bloque del programa. Hoy que bueno, ha sido un poco más rápido porque la ciudad, en esta primera lluvia del mes de mayo, Rebeca, hablando precisamente de la Cruz de Mayo y todas estas festividades venezolanas, bueno, la primera lluvia nos tocó el día de hoy y ha complicado un poco el tráfico en la ciudad, pero aquí estamos, en este programa La Tierra de los Míos, luchando en pro del patrimonio cultural venezolano. Eso ninguna lluvia va a poder detenerlo y nada va a poder detener al equipo del IPC comprometido con el tema. Y bueno, Rebeca, más allá del seminario de pueblos indígenas y las dos declaratorias, también tuvimos o hemos tenido en los últimos días visitas guiadas en el instituto, sobre todo con niños de colegios de la zona, allí de Caño Amarillo, de Pagüita, de Montepiedad, y bueno, estamos hablando de niños y niñas de 5, 6 años, incluso he visto niños de preescolar, de maternales también se han acercado, hasta niños de, bueno, cuarto, quinto grado, sexto grado, finalizando ya primaria, preparándose para el bachillerato, aunque también he visto por allí algunas franelas azules, camisas azules. Importante, sobre todo esos niños que ya han estado con nosotros en el programa pedagógico de la Villa Santa Inés, del IPC, y que cuando vuelven a nuestro instituto después de mucho tiempo, algunos no habían ido desde julio del año pasado, muestran esa alegría, saludan a los que estamos allí, a todos los compañeros del IPC, se impresionan nuevamente, los vuelve a impresionar la Villa Santa Inés, y demuestran ese conocimiento. Cuando hacen unas preguntas, en tu caso, Rebeca, has hecho algunas preguntas relacionadas con el patrimonio, y esos niños que ya han tenido una formación previa, son los primeros que responden, son los que hablan con los compañeros, son como los que marcan el camino. Hemos demostrado entonces con eso que el IPC está por el camino correcto y que seguiremos en esa ruta. Pues sí, este año quisimos hacer no solamente una actuación en torno a lo que es el programa pedagógico, sino paralelamente quisimos que la villa se llenara de gente todos los días, y no solamente con los foros, los seminarios y los simposios que hacemos regularmente, sino también con aprovechar este importante ícono de lo que es el patrimonio cultural construido en Caracas, y pues acercar a todos los entes que están alrededor de nosotros. Nosotros estamos en un eje muy particular, el eje turístico El Calvario, y que bueno, que contempla no solamente comunidades como Montepiedad, Paguita, Santa Inés, sino que también tenemos organizaciones como el Metro de Caracas, tenemos a la Compañía Nacional de Danza y una sede inclusive de UNEARTE, que está ahí muy cercana al Metro de Caracas. Entonces, bueno, en esta visión que tenemos sobre lo que es la divulgación y la promoción de nuestro patrimonio, creemos que utilizar nuestra villa para esta promoción es lo más adecuado, y por eso hemos invitado desde los preescolares o escuelas de educación inicial, desde el maternal hasta el tercer nivel de educación inicial, los hemos invitado, la escuela José Joaquín Veroes, que con niños desde chiquiticos, desde los 3 añitos, han ido a nuestra villa no solamente a conocerla, sino a disfrutar de las manifestaciones que se han dado ahí con esta importante actividad que tuvimos en el mes de abril de la celebración del Día del Patrimonio Cultural Venezolano. Así también hemos invitado, y este viernes vamos a tener 2 tandas en la mañana y en la tarde de la institución San Rafael de Paguita, que está muy cerca de la villa. Pues entonces hemos hecho una programación para que niños desde el primer grado hasta el 5º año vengan a nuestra institución y puedan observar esta importante villa, hermosa villa en la cual nosotros trabajamos, y no queremos ser egoístas y la queremos compartir con todos aquellos que estén alrededor. Bueno, finalmente, no solamente vamos a tener este tipo de acciones con las escuelas alrededor, sino también estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación para hacer más talleres de sensibilización patrimonial en las escuelas de Caracas y en las escuelas del Estado Miranda. En el mes de junio vamos a estar en un intensivo de talleres de sensibilización, conjuntamente con las visitas de la villa, y también adelanto ya una importante actuación que vamos a tener con las parroquias del eje del casco histórico de Caracas, las parroquias de La Candelaria, de Catedral, Santa Teresa, de San Juan también. Vamos a tener unas importantes actuaciones conjuntamente con el Centro Nacional de la Historia. Ya estamos visualizando para el mes de junio hacer talleres de sensibilización con estas comunidades a través de los consejos comunales que las organizan. Y bueno, todas estas actuaciones van a ser para sensibilizar en lo que es el patrimonio cultural venezolano, pero también dándole un adicional más que creo que es muy importante, y es con respecto a la figura de nuestro libertador. Entonces, esa alianza que estamos haciendo con el Centro Nacional de la Historia y el Museo Bolivariano nos ha dado esta importante actividad muy ambiciosa para los dos entes, inclusive la Alcaldía de Caracas está también relacionada, para poder llevar la figura del libertador a nivel patrimonial, que la gente haga suyo lo que es la figura de nuestro libertador. Y pues ya en el mes de junio vamos a tener todos estos importantes talleres, no solamente en las escuelas, sino ya con las comunidades relacionadas con el casco cultural, el casco histórico cultural de Caracas. Interesante todas esas informaciones. Si usted es profesor, maestro de escuela, director de alguna institución educativa o alguna autoridad o incluso representantes, grupos de representantes que estén interesados en que sus niños, en que sus hijos tengan ese tipo de formación, puedan visitar la Villa Santa Inés, nosotros nos acerquemos a su colegio en la Gran Caracas, bueno, tienen que contactarnos el correo principec@gmail.com y en Twitter @patrimonioipc, allí tienen información. Se me había olvidado, allí montamos una serie de fotografías, bastantes fotografías de las 2 declaratorias que tuvimos esta semana, el Sistema Normativo del Pueblo Guayú y la declaratoria como portadora patrimonial de la maestra de la danza Sandra Rodríguez. A los compañeros de la prensa tienen acceso a esa fotografía, a esa información, pero cuando usen las imágenes, por favor, respeten los créditos, son fotos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vamos a seguir ese decálogo del periodista. 9.45 minutos, pausa musical, Gavilán Tocuyano, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Minutos, retornamos a La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela, y en este último bloque tenemos en línea a la maestra Sandra Rodríguez. Ella recibió el certificado del IPC que la acredita como portadora patrimonial de la danza. Eso fue el pasado domingo en la Galería de Arte Nacional, en un acto con la presencia del ministro Ernesto Villegas Pollad, y bueno, precisamente entonces la tenemos en línea para que nos cuente sus impresiones después de 60 años dedicada a la danza, de estar, por supuesto, vinculada a esta expresión artística, toda una vida dedicada a la perfección de los movimientos en un escenario, que no es poca cosa, y que, bueno, ella visitó más de 70 países en giras que hizo, lo decía con mucho orgullo el pasado domingo, y bueno, 70 países, 60 años de trayectoria. Hay una exposición fotográfica en la Galería de Arte Nacional, precisamente en el segundo piso. Pueden visitarla, hacemos esa invitación para que vayan y se deleiten con esas grandes fotografías de muy buenos fotógrafos que la siguieron durante toda su carrera. y bueno, para que se deleiten un poco con esos movimientos, con toda esa expresión artística mediante la danza de la maestra Sandra Rodríguez. Ya la tenemos en línea. Muy buenos días, maestra Rodríguez. Buenos días, qué feliz me siento, sorprendida también. No, bueno, felices nosotros de tenerla aquí en el programa. Y bueno, sus impresiones del acto del pasado domingo, ese homenaje, esa certificación a 60 años de trayectoria, una gira por 70 países, un público que la recuerda, que la quiere, que la respeta y que valora toda su trayectoria. Bueno, imagínese, yo cuando entré a la exposición me sorprendí porque, además de bien hecha, había cosas que a mí se me habían olvidado, y entonces yo iba explicándole al ministro Ernesto Villegas en cada foto y rápido agilizaba mi memoria porque se me habían olvidado muchas cosas. Y al público creo que también le gustó, encontré muchos amigos. Cuando él estaba hablando también me sorprendió todas las noticias que dio. Bueno, en fin, me siento feliz y me sentí feliz, y veo todo el reconocimiento también por las redes, por Facebook, por Twitter, en fin. Sí, el certificado que le entrega el IPC como portadora patrimonial, ¿qué significa para usted que toda esa trayectoria esté reflejada ahora en un certificado, que ahora su trayectoria esté al acceso del público mediante nuestra página web, y que no quede en el olvido, que sea ya una inspiración para las nuevas generaciones de bailarinas? Bueno, eso fue lo que más me sorprendió, porque yo incluso le había escrito una carta manuscrita que le envié al presidente Maduro, y agradeciéndole pues todo el esfuerzo, el empeño que estaba haciendo por el Ballet Nuevo Mundo, por mí inclusive. Y entonces le dije: ay, presidente, creo que me fue más fácil conquistar el mundo que ser profeta en mi tierra. Pero entonces con el reconocimiento del IPC quedé, bueno, imagínese. Sí, un orgullo, maestro, un orgullo de verdad, verla emocionada allí, ver cómo valoró ese pequeño homenaje, ese sencillo homenaje a una trayectoria tan importante, y que bueno, que logre por fin ser profeta en su tierra, que logre por fin tener ese reconocimiento aquí en la ciudad de Caracas y en su país, y que bueno, que sienta que no fue en vano todo lo que le dio por la danza y lo que sigue dando por la danza, porque esa exposición fotográfica mantiene vivo todo ese legado de más de 6 décadas de trayectoria artística. Cierto, y también, bueno, a la orden, todo lo que quiera. Yo tengo incluso más fotografías que eso, pero en mis archivos hay una parte grande de esos archivos que yo quería donárselos al Instituto de Patrimonio Cultural, pero resulta que se quemaron en un incendio que hubo en el Ballet Nuevo Mundo, en el Penthouse. Y entonces, y junto con cantidades de videos que yo tenía, libros de mi trayectoria, todo eso se quemó. Y entonces, bueno, no tengo cómo darle al IPC parte de esos recuerdos, pues. Sí, pero bueno, con su testimonio, con las fotos que todavía quedan, con todo eso, por supuesto, y lo más importante, maestra Rodríguez, que son esas niñas que ven en usted una inspiración en la Fundación Compañía Nacional de Danza, que también la respetan muchísimo, que organizaron todo ese evento del pasado domingo, y en el que usted, por supuesto, es esa motivación para seguir adelante, y para que esas niñas, sobre todo las que se dedican al ballet, vean en usted esa inspiración y esas ganas de seguir luchando, porque es una expresión artística que requiere mucho trabajo, mucha disciplina, no es fácil, ¿no? La disciplina, todo es importante, y la educación artística general, porque yo soy así, integral, ¿no? Y me gustaría seguir dando ese aporte. Yo tenía un programa integral de danza para las escuelas bolivarianas y creo que se hizo una buena labor, y el ministro Jagua quiere reactivar eso otra vez también. Eso me gustaría muchísimo. Ayudaría a todos los niños y niñas. Yo tenía casi 1 millón de participantes en las escuelas bolivarianas. Y aquí en las comunas, con las comunidades, con Erika Faría, también hicimos una buena labor allí. Sí, esperamos que se retomen esas actividades, el apoyo del IPC, por supuesto. Desde ahora se lo expresamos. Y para finalizar, maestra Rodríguez, un mensaje para todos los que practican alguna expresión artística, no solamente en la danza, sino en otros espacios, en el teatro, en la pintura, en la fotografía. Ese mensaje que usted dio el domingo de la excelencia, de trabajar por la excelencia, con disciplina, de tratar de hacer las cosas bien, nos gustaría que diera ese último mensaje ya para finalizar la entrevista. Bueno, que la formación del artista no es solamente el físico, o sea, si es un actor, no es solamente aprenderse el texto y actuarlo bien, tiene que tener una educación integral, es decir, hay una estética integral que debe estar contenida en cada gesto, en cada palabra, en cada escrita o en movimiento de los artistas. Incluso en arquitectura se ve eso, y hay métodos para eso. Hay también los estudios que se realizan por cuenta propia, así lo hice yo, es decir, una especie de autodidacta que tiene que aprender todos los estilos de todas las épocas, en fin, de todas las disciplinas. La música es igual. Es decir, no es lo mismo un buen director a un director de orquesta que tenga todos esos conocimientos. El sentido musical y la emotividad no es la misma que en un director simplemente académico, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que un placer para nosotros haber podido lograr esta breve entrevista. Sabemos que, digamos que en estos días la han buscado mucho, que están buscándola para la entrevista, que ha estado un poco difícil en su agenda, pero agradecemos el tiempo que ha dedicado para el IPC, y por supuesto felices y orgullosos por todo lo que ha logrado, por todo lo que estoy seguro que seguirá logrando, que se concreten todos esos proyectos de formación, y bueno, que quede ese legado, así que tienes que estar satisfecha porque ha sido profeta en su tierra. Estoy muy agradecida a todos ustedes. Y bueno, un abrazo y un beso para todos. Gracias. Bueno, era la maestra Sandra Rodríguez, heroína de la danza, certificada como portadora patrimonial. Bueno, Rebeca, creo que la escuchaste y motiva solamente escuchar a la maestra Rodríguez, una nueva portadora patrimonial de nuestra larga lista en el IPC. Sí, pues las palabras de la maestra, de la danzarina Sandra, pues son precisamente lo que uno siempre quiere escuchar. Yo creo que ese es el mejor regalo. Y el pago por este incansable labor que tenemos en el instituto, creo que son las palabras de agradecimiento de todos esos portadores patrimoniales, integrantes de manifestaciones, custodios de bienes inmuebles patrimoniales. Creo que esas palabras de agradecimiento y de que finalmente el Estado venezolano reconoce a sus integrantes dentro del patrimonio cultural venezolano, creo que es el regalo y el pago por nuestra labor incansable en el Instituto del Patrimonio Cultural. Una persona tan homenajeada, 70 países, 60 años de trayectoria, y fíjate la emoción que tiene por el certificado del IPC. Eso nos tiene que enorgullecer, pero también nos tiene que llenar de compromiso y de responsabilidad de cara al futuro. Estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de la emisora, María Gabriela Rodríguez, en los controles, Brian Noguera, en la locución, Rebeca Requeni, quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves, 10 de mayo, natalicio Armando Reverón. Por ahí tenemos algunas sorpresitas. Cuídense y manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.